Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Intermedios, hoy jueves 26 de febrero del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, brindándole una felicitación por ahí a alguien que hoy cumple años. George Harrison. Aquí estábamos categorizando a los Beatles antes de entrar al programa. Entonces decían el más buena onda de los Beatles. Ayer, pues yo no sé si es más buena. Años, ¿no? Gilberto cumplió años ayer, ¿verdad? ¿Cuántos cumpliría si 76? Madre mía. Ay, Dios, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, pues no sabemos si es él. Cada quien tiene ahí sus hobbies y sus filias con estos cuatro personajes. Sin duda, yo sí creo que era el más guapo. Eso sí, ¿no? Yo prefiero a los Rollins. Tania, bueno. Pues hoy se cumplen 5 meses del asesinato y desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, aquella noche amarga del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. 4 estudiantes murieron, 3 esa misma noche, 1 después aparecieron sus restos, se pudo comprobar que era uno de ellos, y todavía sabemos, sin saber a ciencia cierta, qué sucedió con los otros 42 que siguen en calidad de desaparecidos. Hoy hubo movilizaciones en todo el país, una manifestación aquí en la Ciudad de México que partió del Ángel de la Independencia y llegó a las inmediaciones de Los Pinos. Hasta ahora no tenemos noticias de que se pueda reportar que hubo hechos de violencia. Yo en los noticieros de la tarde escuchaba que fue una manifestación pacífica, en la que, bueno, por fortuna, en la Ciudad de México no acaba de apagarse la indignación por los hechos de Iguala. Sí, Juan Manuel, sin embargo, en Guerrero, y en particularmente en Guerrero, la confrontación, los conflictos, las manifestaciones, pues no solo no se apagan en función de lo ocurrido, pues hace ya 5 meses por la desaparición de los normalistas, sino que se complican con nuevas aristas del conflicto, con viejos problemas estructurales y con nuevos conflictos nacidos, pues también en buena medida del efecto desestabilizador que provocó el caso Iguala en el gobierno de Peña Nieto y que sin duda alguna puso en crisis buena parte de su prestigio nacional e internacional, y con ello también, digamos, digamos, la capacidad de influir en tomas de decisiones y de gestionar cosas, ¿no? Me parece que es en ese amplio contexto donde podemos entender lo que también sucedió a partir del el martes pasado en Acapulco, que es un evento nuevo de confrontación entre el sector magisterial, particularmente de la CETEC, y las fuerzas del gobierno federal, de las cuales resultaron heridos, lastimados y desgraciadamente un profesor muerto. Una confrontación complicada que articula, digo, este descontento por lo de Iguala, pero también descontentos que tienen que ver con una situación estructural que tiene origen, digamos, en la política educativa nacional, que se precipita justamente con la reforma que trataron de hacer y el control, pues, de una reforma laboral, digamos, a los profesores, que se ve afectada fundamentalmente a la vida cotidiana de los profesores y, en este caso, a la ausencia de salarios, ¿no?, a que no les están pagando. Pues fue un martes muy violento en Acapulco. Más de 500 policías federales desalojaron con extrema violencia, a toletazos y con gases lacrimógenos, alrededor de 5,000 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Los manifestantes llevaban más de 6 horas bloqueando los dos carriles del Boulevard de las Naciones para exigir la presentación con vida de los normalistas de Ayotzinapa, el pago de sus quincenas y certeza laboral. Todo esto de acuerdo con información del periódico El Sur. Previo al violento desalojo, los manifestantes embistieron con un autobús la barricada de los policías para romper un cerco que les impedía pasar hacia el aeropuerto. Tras ello, los policías se fueron encima de los profesores. Algunos maestros quisieron responder con tubos, palos y piedras, pero se dio una estampida hacia el centro de convenciones mientras eran perseguidos por la policía antimotines. Varias maestras cayeron y otras fueron golpeadas. Ahora se habla incluso de que 4 de ellas fueron violadas por elementos de la Policía Federal. No tengo yo comprobación de que esto sea cierto, pero hay voces que señalan que fue extrema la violencia. Y cuando se habla de un muerto, de violaciones, pues se está hablando de que se está escalando la violencia en el estado de Guerrero. Hay quien señala que los maestros se han radicalizado de una manera en que, pues, la única manera de contenerlos, de acuerdo con las autoridades, es la represión. La Secretaría de Gobernación justifica la acción de la policía porque tenían bloqueados durante 8 horas las avenidas porque intentaban bloquear el aeropuerto, pero lo que es inexplicable es la extrema violencia para disuadir a los maestros de mantener el bloqueo. Estoy convencido, Tania, de que efectivamente se ha escalado la protesta social. Los maestros, sobre todo en Guerrero, han realizado acciones que pues provocan, por decirlo en esos términos, las acciones represivas del Estado, pero el Estado actúa de una manera brutal, sin medir las consecuencias de sus acciones. Y bueno, pues los resultados es que hubo más de 100 detenidos, muchísimos heridos, entre ellos 7 policías ciertamente, y un profesor muerto, un profesor jubilado de 65 años de edad, Claudio Castillo Peña. Tenemos en la línea telefónica a Juan Angulo. Juan Angulo, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo está? Pues muy bien, Juan Angulo, director del periódico El Sur de Guerrero. Juan, el pasado martes Acapulco fue escenario del más violento enfrentamiento entre los maestros y la Policía Federal. ¿Coincides con quienes afirman que los sucesos en el puerto rebasan ya los límites de lo que podríamos definir como una protesta pacífica? Bueno, pues fue digamos, una actuación realmente muy violenta de la policía federal. Se está mencionando, bueno, que bueno, nosotros lo comentamos también, hubo 5 o 6 momentos de diálogo durante la protesta. La protesta duró desde 1:00 p.m, comenzó una marcha hacia un centro de convenciones que se llama Mundo Imperial, vecino del aeropuerto. Tenían allí una cita los maestros con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para, digamos, tener garantías de que no iba a ocurrir que dejaran de pagarles sus salarios, como ocurrió en enero, en la segunda quincena de enero, y también que se garantizaran las plazas de más de 20,000 maestros, sobre todo trabajadores de intendencia y de administración, personal de apoyo, que se llama. Entonces este era el motivo de la marcha, no era tanto lo de los 43 normalistas, aunque también era una demanda, y participaban no solo maestros de la CETEC, sino maestros de un sindicato de empleados públicos del gobierno de Guerrero que se llama SUSPEC. Se habla mucho de que, bueno, este camión que embistió a los policías federales. Policías federales, que fue el detonante de la actuación policíaca, pero cada vez queda más claro que este camión también sorprendió a los propios manifestantes. Es decir, no pasó por en medio de los manifestantes también, que en los que estaban en las primeras líneas se vieron igualmente sorprendidos de que este camión se estuviera moviendo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, contestando a tu pregunta, no parece que hayan ido los manifestantes en plan de tener un enfrentamiento violento con los policías, sino que esto fue, digamos, algo circunstancial, ¿no? De todos modos, sí creo que es claro que se trata de el enfrentamiento mayor que ha habido en todos estos meses entre manifestantes y policías federales. Buenas noches, Juan Angulo, lo saluda Tania Rodríguez. Nos aclara mucho este primer panorama. Yo le preguntaría ahora los saldos concretos de este enfrentamiento. Creo que nos ha pintado con complejidad las razones y las condiciones, digamos, que tenemos de lo que pasó el martes. Y también ha habido mucha, digamos, confusión en términos de los números que se dan, tanto de heridos, de otros hechos. Incluso se hablaba en algunos medios de violaciones o de denuncias de violaciones, y por supuesto también las condiciones de la muerte del profesor Claudio Castillo Peña. Yo le preguntaría sobre estos tres elementos: los heridos, la muerte y estas denuncias. Ustedes ahí en el terreno, en Acapulco, ¿cuál es el reporte que tienen? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre heridos y lesionados, ¿no? Uh-huh. Obviamente es probable que lesionados haya habido, los de la CETEC hablan de 500, ¿no? Uh-huh. 500, pero digamos, solamente se tienen los nombres de 9 hospitalizados, ¿no? Incluido el maestro que falleció, ¿no? Uh-huh. Digamos, serían propiamente los heridos. Puede ser que haya otros heridos que no hayan querido ser atendidos en algún hospital por alguna razón, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que en términos de cifras que se están manejando son esas, ¿no? 9 hospitalizados, que se entiende con, digamos, lesiones más graves que ameritan, pues, precisamente una hospitalización. Detenidos, bueno, hubo 106 detenidos. Ya todos están libres, 7 de ellos con esta figura que se llama reservas de ley, es decir, que pueden ser citados o detenidos en cualquier momento de nuevo, ¿no? Y entre estos 7 estaría incluso el chofer del camión, no tenemos la certeza de que el chofer del camión siga detenido. Es más, lo que se sabe es que estaría hospitalizado o que ya incluso es parte de los que salieron libres también, ¿eh? Hay una cuestión que es importantísima. Los manifestantes, los profesores de la CETEC señalan con toda claridad que la agresión, los golpes que le provocaron incluso una fractura en el cráneo al profesor Castillo Peña fueron los que le provocaron la muerte horas después, al día siguiente, la madrugada del miércoles, ya hospitalizado. Por su parte, el comisionado nacional de seguridad, el señor Monte Alejandro Rubido, informó la tarde del miércoles que el maestro Claudio Castillo Peña no murió por el enfrentamiento entre los integrantes de la CETEC y agentes de la Policía Federal, sino que fueron circunstancias diferentes, e incluso afirmó categóricamente este señor comisionado nacional de seguridad que el profesor no tenía fractura de cráneo. Sobre este debate ahora en torno a las condiciones en las que murió el profesor Claudio Castillo Peña, ¿tú qué sabes, Juan? Mira, lo que dijo el comisionado ayer, que murió por aplastamiento, ¿no? Y hoy, no sé si el comisionado Galindo o alguna fuente de la Policía Federal estuvo diciendo en los medios que murió como atropellado por alguno de los vehículos que traen los manifestantes, ¿no? Que tienen retenidos los manifestantes. Eso es lo que se ha estado diciendo hoy. Nosotros, nuestros reporteros, nunca vieron abajo de la camioneta al maestro Claudio. Nunca lo vieron, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser atropellado a alguien que no está en la calle, ¿no? Se dice que está arriba de un vehículo, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que, mira, fue tan brutal, así, no sé, están diciendo, es que los policías justificando, ¿no? De que es que les aventaron el camión, es que son seres humanos, es que reaccionaron. Pero me cuentan los colegas de otros periódicos y los nuestros que estuvieron ahí, un reportero nuestro fue golpeado, él quedó en medio de los dos grupos cuando empezó esta arremetida de los policías, estaba tomando gráficas, se le fueron encima los policías, le destruyeron su cámara, lo inmovilizaron. Él nos dice, y bueno, acá los colegas tienen experiencia y los fotógrafos empezando, más que los reporteros, por su propia labor, nos dice que no había visto una reacción tan brutal como la que tuvieron los policías federales esa noche. Y todos los colegas corrieron. Si se fijan en todas las imágenes, no hay imágenes así directas del momento de la golpiza, ¿no? Hay imágenes difusas, lejanas, pero no como en otras ocasiones, de que se ve con mucha claridad cómo están golpeando los policías a la gente, en este caso a los maestros. Entonces, no tenemos la certeza, no tenemos un testigo que nos diga: yo vi cuando golpearon al maestro Claudio, ¿no? Hasta inmovilizarlo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está diciendo las dirigentes de la CETEC que estuvieron allí. Lo que sí nosotros podemos decir con mucha certeza es que el maestro Claudio nunca estuvo debajo de la camioneta, ¿no? Entonces no pudo morir atropellado, y hoy publicamos una fotografía en la primera plana del periódico de un mando de la Policía Federal custodiado por un grupo de antimotines detrás de él, está abriendo la puerta de la camioneta donde estaba el maestro. Uh-huh. Y se entiende que el siguiente momento era cuando lo bajaron, ¿no? Pero al reportero que tomó la foto, al fotógrafo que tomó esta gráfica, lo sacaron de ahí a empujones los demás policías, ¿no? Y no pudo tener esa gráfica, que sería una gráfica contundente, ¿no? Eso, tenemos, digamos, la gráfica de un segundo antes de que hayan que pudieron haber bajado, eso es la versión que tenemos, uh-huh. En esa camioneta estaba el maestro, pudieron haber bajado segundos después para comenzar a golpearlo, ¿no? La versión de la CETEX que lo detuvieron, lo sacaron de la camioneta, lo golpearon, llegaron unos paramédicos a atenderlo, pasaron otros antimotines por allí y lo volvieron a golpear. Esa es la versión que están dando ellos. Ay, Juan Ángulo, qué relato. También hay otra serie de denuncias que aparecieron fundamentalmente hoy con respecto a denuncias de violación y desapariciones. Bueno, ayer la CETE dio una conferencia de prensa y habló de abusos, de maltratos uh-huh. a maestras, ¿no? No usó la palabra específicamente de violación. Ya. Pero hoy ya entendemos que, porque maestras ya se los dijeron, se los habrían dicho, están señalando de que cuatro de ellas fueron violadas, ¿no? Pero digamos, es una noticia de hoy, de ayer, el recuento de daños que hizo la dirigencia de la CT habló de abusos y maltratos a maestros. Juan. Sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo, sí, por eso lo pregunto, porque nos pone una dimensión y es inevitable en el caso de la Policía Federal que recordemos el comportamiento lo sucedido en Atenco, o sea que digamos, ante esta denuncia lo que nos viene a la mente es lo sucedido pues hace varios años, ¿no? Y con las años después y regresan esas exactamente prácticas, ese ¿no? fantasma y por la otra y por último el tema de los desaparecidos. La CETEX hay como algo que también se ha jugado en las redes sociales, en las denuncias, pero a ciencia cierta está, ustedes desde también que reporte tienen. Perdón, Tania, desde ayer mencionaron que no encontraban a 13 maestros, ¿no? Ajá. Pero no tenemos nosotros tampoco mayor información. Okay. Juan, en la mañana escuché yo una entrevista en MBS Radio del secretario de Educación del Estado de Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, en la que Martínez de la Roca señalaba que efectivamente sí era reprobable, digamos, la radicalización que habían cobrado los maestros, pero por otro lado que era terriblemente reprochable la brutalidad con la que había actuado la policía el martes, y que además pareciera que el gobierno federal como que le está echando gasolina al fuego que ya arde en Guerrero desde el pasado 26 de septiembre, con esto que tú comentabas, el no pagarle a los maestros, el cerrar plazas. Martínez de la Roca se quejaba de que incluso la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda redujeron el presupuesto para educación, etcétera. Parece que hay un rompimiento entre el gobierno federal y el gobierno interino de Rogelio Ortega, a quien acusa Peña Nieto, incluso lo dijo casi textual ahora en la reunión de la CONAGO en Durango, de que pues están haciendo patos, nadan de muertito, fue lo que textual dijo Peña Nieto. ¿Cómo ves esta contradicción entre el gobierno estatal y el gobierno federal respecto a la problemática de Guerrero? Bueno, en particular el secretario de Educación, Martínez de la Roca, ha sido muy claridoso, ¿no? Ha sido muy claridoso desde que comenzó el conflicto. Él lo anticipó. Es algo realmente que no se entiende, cómo en el contexto de Guerrero, que está en la mira de la opinión pública nacional e internacional por el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y en medio de esto dejan de pagarle a más de 20,000 maestros. Una quincena, ¿no? Están esperando en sus cuentas bancarias que les depositen la quincena por la que ya trabajaron, y resulta que no les llega, ¿no? Es una medida, no sé si perversa o de una ineficiencia administrativa y política del tamaño del mundo, ¿no? Y bueno, y salieron a la calle ya no solo los que habían salido a la calle tradicionalmente por lo de los normalistas o la CETEC siempre radical, sino que salieron a la calle también ya los maestros y trabajadores de la educación que antes dependían del gobierno del estado, que están agrupados en este sindicato SUSPEG, ¿no? El mismo CENTE, los mismos maestros del sindicato institucional salieron a la calle, bloquearon la costera dos o tres días después de que no se les pagó la quincena, ¿no? Entonces, eso hizo crecer al movimiento de la CT y esta medida de no pagarle a los maestros, ¿no? Entonces, no sé cuál es la estrategia, pero tiene razón el secretario. Y el problema persiste, Juan Manuel Tania, el problema persiste. Por eso fue la marcha del martes, porque el gobernador apenas en la semana pasada declaró que solo está garantizada las quincenas de marzo. Sí, que después de marzo ya no se tiene nada en el fondo, unos fondos que hay para la educación o un lenguaje burocrático que utilizan en las dependencias, que no están garantizado el pago de los maestros. Por eso son estas movilizaciones. Yo creo que no hay que perder de vista eso, de qué fue lo que motivó esta movilización. La misma autoridad habla de 5,000 maestros, ¿no? Movilizados en Acapulco. No por lo de los 43, insisto, ¿no? Sino por esta demanda de reconocimiento de sus plazas y de garantía de que no van a dejar de pagarles otra vez. Y en este contexto están las declaraciones del secretario de Educación Federal, Chaufet, diciendo, bueno, vamos a evaluar si podemos intervenir la educación y tomar el gobierno federal la educación en algunos estados, principalmente en Oaxaca y en Guerrero. Y ahí lo que uno se queda pensando viendo la película, la toma completa, no solamente el problema de la reforma educativa y su aplicación, sino el contexto particular de Guerrero, es que efectivamente no termina de resolverse cuál es la posición del gobierno federal. No, pues parece ser que es una posición de endurecimiento, ¿no? De enfrentar a estos maestros, ¿no? No sé qué esté pensando, ¿no? ¿Quiénes van a dar clases, ¿no? Pero son maestros que formó el sistema de educación pública del Estado mexicano. Claro. ¿No? Que las formó en sus normales, ¿no? Y no se les tiene que tomar en cuenta, sean de derecha, sean de izquierda, sean de centro, sean radicales, sean moderados. Ellos son los que están a cargo de la educación, ¿no? Entonces, no sé qué están pensando, si van a poner a dar clases a quiénes, a los soldados o a los militares, ¿no? Y sí tienen un sector de la población que se está, digamos, inconforme con los bloqueos, con los paros, con las manifestaciones, pero también hay otro sector que los apoyan. Si estuvieran totalmente aislados, ya los hubieran dominado, hubieran controlado, ¿no? Entonces tienen un apoyo, una base social fuerte también, la coordinadora de maestros de Guerrero, y te digo, ahora apoyada también con maestros que antes no se movilizaban, sino hasta que les dejaron de pagar sus quincenas. Además, otro elemento importante es que a raíz de estos hechos violentos del martes, de la represión policíaca, pues ha crecido también la radicalización de los maestros del gremio en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán. Incluso el día de hoy, en las jornadas de acción global por Ayotzinapa, a 5 meses de los hechos de Iguala, pues hubo también manifestaciones de toma de ayuntamientos, de toma de casetas, de carreteras, etcétera, etcétera, en Michoacán inclusive. Y bueno, te preguntaríamos finalmente, Juan, esta postura de los profesores del estado de Guerrero, que es secundada por otros sectores, no solo en Guerreros y no solo maestros, en otros lugares del país, sobre la cuestión electoral. ¿Qué tanta fuerza tiene el movimiento magisterial para definitivamente impedir que se realizaran los comicios de julio próximo? Bueno, como para que lo impidan en todo el estado, no tienen fuerza. Pero no se necesita para anular una elección que esta no se realice en el 100% de las casillas, ¿no? Según la misma ley electoral, con que no se instalen 20% de las casillas, se declara nula una elección, ¿no? Sí tienen fuerza para hacer eso. Sí tienen fuerza en la zona indígena del estado, en la Costa Chica, que une Guerrero con Oaxaca, en algunos lugares de Acapulco, de Zihuatanejo, de la Costa Grande, de Atoyac, ¿no? Entonces, no sé cómo lleguen a ese momento, pero si ese es el propósito y no se han resuelto sus demandas, y además tomen en cuenta que esta postura de no elecciones no solamente es de la CETEC, sino hay otros sectores en el país que están enarbolando más o menos la misma demanda, Javier Sicilia, algunos sacerdotes de la Iglesia Católica, otros movimientos, ¿no? Alejandro Solalinde, etcétera, sí. Sí, sí, entonces, claro, entonces no hay que perder de vista, ¿no?, esa posibilidad, ¿no?, de que si llegan con fuerza, llegan con ese propósito, pueden, por ejemplo, el mismo Instituto Nacional Electoral, los distritos que tienen en estos lugares conflictivos han declarado como de emergencia, les llaman secciones de atención especial, en algún caso hasta el 100% de las casillas del distrito. Claro. ¿No? Es decir, ¿qué quiere decir? Que hay ciudadanos que no quieren ser funcionarios de casilla, o porque tienen miedo, o porque apoyan a la gente que está en contra de las elecciones, ¿no? Claro. Entonces es algo muy tangible esto, ¿no? Es decir, cómo se tardaron para capacitar a los capacitadores y a los supervisores electorales, y cómo las dificultades que están teniendo para elegir a los funcionarios de las casillas. Juan, finalmente, la jornada de hoy, esta acción global por Ayotzinapa, ¿cómo se vivió en el estado de Guerrero? Bueno, hubo marchas y bloqueos, ¿no? No hubo así actos de, digamos, radicales o de violencia, y se juntó con la de reclamo por la represión del martes y el asesinato del maestro de la CETEC, ¿no? Hubo una marcha en Acapulco, hubo un mitin frente al Palacio de Gobierno en Chilpancingo, hubo marchas y bloqueos en la montaña, en la Costa Grande, en Chihuahuanejo, en Atoyac, en la Costa Chica. Eso fue, digamos, la movilización que hubo hoy en el estado. Pues te agradecemos muchísimo, Juan, tu visión mucho más objetiva que la que a la distancia nosotros podemos percibir. Te agradecemos mucho y pues te vamos a dar la lata cuando sea necesario para saber, sí, qué está pasando en Guerrero. Sí, Tania, hasta luego. Muchas gracias. Un placer como siempre. Gracias. Fue Juan Angulo, excelente periodista, excelente. Director del periódico El Sur. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerda que estamos en vivo, usted se puede comunicar con nosotros, 5536-8989. What I feel, I can't. en esta calurosísima cabina en la Ciudad de México. Bendito el calor, yo prefiero el calor. Sí, prefiero. No, nos llegó la primavera muy dice, bien. Dice Máximo García, hola Máximo, que nos llama de Venustiano Carranza, dice, yo apoyo a los maestros porque son la voz del pueblo, deberíamos apoyarlos para lograr que cambie la situación de este país. Sara García de Benito Juárez, ¿podría hablar del Frente Popular Francisco Villa y su injerencia en los movimientos sociales? Pues sí podríamos decir que es un grupo muy violento, ¿no? Pues tiene dos secciones, ¿no? Tiene dos secciones, una muy ligada al PRD y otra que tiene, digamos, otro tipo de política, eso, como más radical. Más de confrontación. Y sí, y digamos, pues gestionan algunas áreas de la ciudad con peticionarios de vivienda, ¿no? Los famosos taxis. Que además que ha disminuido la fuerza como tal de este frente, ¿no? Pues yo creo que son una forma, o sea, son el ejemplo de una organización que tiene muchos años, que tiene también cosas que pues seguramente son rescatables en términos de una experiencia de hacer política popular, pero que también tiene pues muchos de los vicios que se comparten en términos de las organizaciones políticas, como el clientelismo, cierto corporativismo, algunas prácticas de ese tipo, ¿no? No sé. No soy conocedora a fondo de, sobre todo el movimiento urbano popular, que tal vez es donde podría caber o categorizarse este movimiento. Pues así está el panorama en Guerrero, y el panorama del país es tétrico, nada más como un elemento simbólico. El pasado 24 de febrero, Día de la Bandera, también se festejó un aniversario más de la llamada CTM, Central de Trabajadores de México, donde su secretario general, el líder de la CTM, el señor Joaquín Gamboa Pascoe, heredero de este monopolio charro de contención de los trabajadores, Joaquín Gamboa Pascoe, a los 91 años, festejó un aniversario más de la CTM, develando una estatua de sí mismo, de 2.5 metros, estatua que es tan grande, que incluso lo obligó a Gamboa Pascoe a quitar los bustos de Fidel Velázquez y de la Güera Rodríguez, como dejando claro que él es hoy, por hoy, pues esta expresión de la momificación de los sindicatos adheridos al PRI en este país, y bueno, pues es una expresión muy elocuente del tipo de líderes que genera el Partido Revolucionario Institucional, y hasta dónde llegan en cuanto a desprecio, incluso, pues desprecio hasta el sentido común también. Esto es grotesco en un país como este, en un país en que cada vez las condiciones de los trabajadores son más precarias, que surja un tipo de esta calaña a elogiarse, ¿sí? Es incluso expresión de una patología, y bueno, pues no tiene la culpa Joaquín Gamboa Pascoe, la tiene el sistema en el que perduran este tipo, pues, de ¿cómo podríamos llamar? ¿Feudalismo sindical o no sé cómo llamarlo? Pues sí, una especie de cacicazgo de este corporativismo y de los grandes negocios que se hacen también al amparo pues del control de los sindicatos y de los contratos de los trabajadores en este país. Y yo creo que tú lo dices bien, es la muestra de, digamos, de la ausencia absoluta del nuevo PRI. Es un símbolo que nos recuerda esta parte como esclerótica del sistema político mexicano, pero que al tiempo combina perfectamente con nuevos liderazgos priistas tales como, no sé, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, o otros personajes con los gastos de los gobernadores, con la suntuosidad de las casas, pues del propio presidente de la República, que nos pone en la mesa, digamos, pues ejemplos de corrupción y eso, de sobrevaloración, de derroche de los recursos públicos en beneficio de sí mismos y de sus familias, ¿no? Eso es lo que yo creo que queda ahí. A propósito de esto que señalas, hoy en la mañana en el noticiario de Aristegui, Salvador Camarena entrevistó a este señor, el procurador de justicia del Distrito Federal, y yo tengo la impresión, Tania, de que ahí hay una protección de las autoridades capitalinas a este truán, a este tratante, a este engañador de mujeres que desde el PRI y desde el poder que este partido le confería en su calidad de secretario general del PRI en el Distrito Federal. ¿Cuánto tiempo hace de la denuncia que, por cierto, surgió en ese mismo noticiario? Y parece que no hay absolutamente ninguna voluntad de castigar actos como estos, grotescos, de prostitución en el seno del Partido Revolucionario Institucional. Sí, sin duda, Juan Manuel, yo creo que es una muestra más, es un absoluto despropósito la estatua y es un absoluto despropósito no solamente que no se haga justicia y se dé causa legal a denuncias que ahí están, no solamente en términos periodísticos, sino a denuncias en el orden de lo judicial, que eso es importante, sino a que puedan seguir operando en términos políticos con influencia, con poder, posicionando candidaturas y gente de confianza, pues en la estructura del partido en la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que recuperar, este consabido pacto como de impunidad. Tania, yo no lo vi, seguramente tú sí. El domingo para muchos mexicanos fue un día especial. El cineasta Alejandro González Iñárritu se convirtió en el segundo director mexicano en conseguir un Oscar, y creo que el primero en conseguir el Oscar por la mejor película, famosa película. Y no solo eso, sino Birdman, por el mejor guión. Entonces se llevó tres. Se llevó cuatro. ¿Y dónde dejas la fotografía del Chivo Lubezki? Bueno, pero González Iñárritu se llevó tres. Ah, el tres. Eso estoy diciendo. Pero su película es cuatro. Exacto. Bueno, pero finalmente, pues, el mundo es eso, el mundo es un espectáculo. Quizás el evento del Oscar sea uno de los eventos que más millones de gentes ven, no sé si comparable a un mundial de fútbol o a las Olimpiadas. No tanto, pero sí. No sabemos si tanto, pero sorpresivamente Alejandro González Iñárritu, en su mensaje al recibir la estatuilla que le daba a su película el Oscar, dijo lo siguiente: quiero dedicar este premio a mis compatriotas mexicanos, los que viven en México. Ruego que podamos hallar y construir el gobierno que nos merecemos. Iñárritu tampoco se olvidó de sus compatriotas inmigrantes, él es un inmigrante, y dijo textual: y a los mexicanos aquí, que son parte de la última generación de inmigrantes, rezo para que los traten con la misma dignidad y respeto que los que vinieron antes y construyeron esta increíble nación de inmigrantes. Pues bien, ¿no? Bien por ¡ay, él, fantástico! Que pues aprovecha que tiene hoy pues una influencia, porque es una celebridad, y lanza un mensaje que es muy curioso. Yo creo que el gobierno no entiende. O es cínico. Fíjate, no sé si es cinismo ya. Al día siguiente, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su cuenta de tweet, escribió lo siguiente, leo textual: coincidiendo en el orgullo mexicano, es un hecho que más que merecerlo, estamos construyendo un mejor gobierno. ¿Qué tal? No, pues es eso, no entender que no entender, o jugarle al bobo, hacerse loco, ¿no? Con una declaración absolutamente clara, contundente en su significado, y por supuesto que súper merecida los Óscares para Sales Iñárritu, sí. La película es fantástica, si no la han visto, véanlo, claro, desde que la estrenaron hace varios meses. Yo la voy a ver, no vi el Óscar, pero sí voy a ver la película. Es muy interesante porque además logra discutir temas que no necesariamente son los que nos encasillan como latinos o como un cine que se espere de un director mexicano, digamos, que esté ahí en su función de mexicano, discute temas de lo más, digamos, universales, con mucha inteligencia, con mucha audacia, y yo creo que eso en sí mismo es fantástico. Si eso además viene acompañado, esa inteligencia, pues de un posicionamiento que usa una tribuna importante para señalar pues una necesidad urgente en nuestro país, pues me parece una doble felicitación, porque no es necesario. Que no pensemos millones de mexicanos. Yo pienso, honestamente, que los mexicanos no nos merecemos este gobierno, no nos merecemos que este partido corrupto haya regresado al poder. Felicidades a González Iñárritu por el Óscar y por el valor de aprovechar ese foro para, pues, decir verdades. Y bueno, pues, si de decir verdades se trata, el lunes el Papa Francisco, el Papa, el Santo Padre que vive en Roma, le mandó un correo electrónico a un amigo argentino, en el que le comenta el Papa, y leo textual: estuve hablando con obispos mexicanos y la cosa en México es de terror. Ante el crecimiento sin pausa del narcotráfico en Argentina, el Papa Francisco se manifestó preocupado por la situación en su país, él es argentino, y en una carta dirigida al legislador porteño Gustavo Vera, pidió, vuelvo a leer textual, evitar la mexicanización del país sudamericano. ¿Te acuerdas hace unos años que se decía, y a mí me parecía denigrante, que cuando se hablaba de narcotráfico y violencia se hablaba de un proceso de colombianización? Y aquí incluso especialistas en problemas de seguridad advertían que México vivía un proceso de colombianización. Pues hoy resulta que el mal ejemplo a nivel mundial somos los mexicanos. Hoy, en términos del Papa, mexicanización equivale a corrupción. Bueno, hay un proceso, y lo cual no significa que se hable mal en sí de los mexicanos. Yo creo que son procesos. No, yo no creo que el Papa haya hablado mal de los mexicanos. Lo que dice es que este país se está cayendo a pedazos. Que por la delincuencia. Y que evidentemente la cosa está de terror, pues yo creo que eso lo podemos aceptar todos. Lo que es escandaloso y es una ratificación en buena medida. Sí, el problema no es que lo diga el Papa. El problema, yo creo que es la reacción del gobierno mexicano en términos de pedir explicaciones en una situación, me parece, internacional, en la que se sienten cada vez más aislados y absolutamente fuera de lugar. Es decir, hay permanentemente en la prensa internacional, en tribunas internacionales con mucha visibilidad, pues una crítica permanente al desempeño de este gobierno y a la crisis por la que está atravesando nuestro país. Qué bueno que se voltee a ver a México en términos de la arena internacional, para ver si así las cosas cambian aquí. Ahora, claro que será tarea de nosotros que efectivamente ese cambio vaya, camine en un sentido positivo y sigamos esta situación de crisis, pero me parece que los reflectores están puestos hoy en México, en este momento de profunda crisis, con estas tentaciones violentas tan fuertes del régimen actual, pues nos beneficia, y qué bueno que voces de distintos lugares tengan el mismo diagnóstico sobre lo que pasa en México. Y ahí volvemos a reiterar, Juan Manuel, pues sí, parece, no entienden que no entienden. Y tan no entienden que no entienden, que hoy en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la llamada Ley Anticorrupción, que, como ya se temía, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, el PRI, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, sin antes del Pacto por México, a la llegada de Peña Nieto al poder, aprobaron una ley anticorrupción que le concede, para decirlo rápido, eterna impunidad a Peña Nieto. Sepultan diputados posibilidad de acusar a Peña Nieto por corrupción. Las tres principales fuerzas de la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, sepultaron la posibilidad de acusar administrativo penalmente por conflicto de intereses, tráfico de influencias o corrupción al presidente de la República. Ya tendremos tiempo de comentar con amplitud sobre esta nueva ley anticorrupción. Según lo que he escuchado, parece ser que sí abre posibilidades de fiscalizar a los gobernadores, a los propios legisladores, pero desde luego no llega hasta Peña Nieto. No toca ni con el pétalo de una rosa la institución presidencial. Cuando es precisamente el escándalo de corrupción de Peña Nieto, develado por las casas estas rarísimas, de las que se ha hecho propietario él, su esposa, su secretario de Hacienda, etcétera. Y bueno, pues en México parece ser que la lucha contra la corrupción es pura simulación. Pura simulación, y aunque y que se denuncia en términos de la Auditoría Superior de la Federación, se han fiscalizado no solamente lo que promete el sistema anticorrupción, lo que se fiscaliza hoy donde no pasa nada, por ejemplo, un botoncito nada más de 845 millones de pesos, 845 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que la secretaria Robles simplemente... Rosario Robles. ¿Quién sabe dónde están? Y que se gastaron en gastos inexistentes, en empresas que no se comprueban, en vasos de papel, en gorras, en camisetas, en paliacates, 845 millones de pesos que estaban destinados para una de las situaciones más oprobiosas de este país, que es el hambre de las familias, ¿no?, de las familias mexicanas. Vergonzoso. Y no es un reportaje de ningún medio radical, es un señalamiento puntual de la Auditoría Superior de la Federación. Pero bueno, ya sabemos lo que dice el presidente. Yo creo que estará repitiendo: no te preocupes, Rosario, sigue total, robando ¿qué más al da? Pueblo de México. Berta Martínez nos llama en Exahualcoyo, dice: todo lo que pasa lo entiendo, pero me pregunto, ¿cómo después de todo esto la gente sigue votando por el PRI? Simplemente eso no lo entiendo. Pues hay algunas razones que lo explican, que los medios de comunicación no informan cabalmente de las cosas que pasan en el país, que Televisa impulsa a Peña Nieto, y quién sabe quién estará impulsando para el 2018 al del verde, dice, ¿no? Bueno, pues por eso se regalan vales, sí, de medicina, pero, iban a empezar a regalar televisiones, pero sinceramente, ¿no?, y pantallas. Sí, como dice Berta, yo tampoco entiendo cabalmente. Solo un país masoquista, bueno, como el nuestro. ¿Quién dijo esto? No sé, pero acabamos de decir que no nos lo merecemos. Entonces no lo merecemos porque... Bueno, yo no me lo merezco, pero los que votan por el PRI no, es que te merecen. No, ahí ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Después lo discutimos. Ya no vamos a tener ya tiempo, no Juan Manuel. Tiempo. Ya nos vamos. Muchas gracias a los que nos llamaron. Dice Francisco Javier Márquez: por testimonios de los maestros también hubo mujeres violadas. Esto ya lo habíamos nosotros comentado. Pues agradecemos mucho la participación de Silvia García, de Manuel Munguía, hola Manuel, de Jaime Rojas, y ya comentaremos la próxima vez. De la señora Cárdenas, de la señora García. Un segundo, porque si no, los spots de los partidos políticos no podrán ser escuchados por ustedes. Los dejamos a que los disfruten. Nos vamos. En los controles técnicos estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias, don Humberto. En la producción, Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez, aquí el próximo jueves a las 8:05 en Intermedios. Pues sí, Juan Manuel Valero, que simplemente les desean que tengan una bonita noche, una noche que no parece ser de que ya viene la primavera, sino parece que ya llegó el verano a la Ciudad de México. Buenas noches.